Tiempo de juicio y justicia divina. Estáis viviendo en la etapa de la justicia divina. El dolor os hace llorar. La humanidad se purifica en su propio llanto porque nadie se queda sin restituir. Desde la antigüedad os he hablado de un juicio, y este es el tiempo anunciado que los profetas representaron como un día. Fue necesario que yo mismo viniese a apartar de vosotros las tinieblas de vuestras erróneas interpretaciones, y aquí me tenéis. Todo aquello que llamáis injusticias de Dios o ironías del destino, y que deberíais llamar justicia, os lo explicaréis claramente cuando aprendas las lecciones que en el libro de la sabiduría vengo a revelaros en el tercer tiempo a través de vuestra conciencia. Yo he permitido que el dolor, la destrucción y la muerte se dejen sentir en vuestra vida, para que sus frutos tan amargos os hagan comprender la clase de árbol que habéis cultivado. Mas también haré que el dolor se esfume y deje que el espíritu descanse y medite, porque de él tendrá que surgir el himno de amor. Dicho está, y también escrito, que ese día llegará cuando los hombres hayan ataviado su espíritu con la vestidura blanca de la elevación espiritual. La sentencia ha mucho tiempo que vosotros la habéis firmado, mas yo, a quien consideráis como vuestro juez, en realidad soy vuestro defensor que viene a libraros de su carga, convenciéndoos dulcemente para que tomen el buen sendero y obtengan la verdadera libertad, que es la del espíritu. La justicia divina es de amor, no es de castigo como la vuestra. ¿Qué sería de vosotros si yo usara vuestras mismas leyes para juzgaros ante mí? ¿Para quien no valen apariencias ni falsos argumentos? Entonces sí me pediríais con justicia que tuviere clemencia, mas no debéis temer, porque mi amor nunca se marchita, ni cambia, ni pasa. En cambio, vosotros sí pasáis, morís, renacéis, os vais y luego volvéis. En verdad os digo que a este mundo fratricida y egoísta lo sujetaré a juicio y lo acrisolaré hasta ver que el amor y la luz broten de él, y quienes llevan a sus pueblos al abismo, y que ahora siembran y propagan todos los vicios, y han creado su reino de injusticias, serán a quienes daré por restitución combatir las tentaciones, destruir la perversidad y cortar de raíz el árbol del mal. La hoz de mi justicia viene a segar vuestros campos, y os declaro en verdad y en espíritu que todo aquello que no tenga profundas raíces de bien será segado, y todo aquello que esté de más será quitado. Todo será puesto en la balanza de mi justicia. Mi presencia y mi poder se harán sentir cual nunca se habían manifestado, porque después del caos todo volverá a su cauce. Si he permitido que el hombre en su maldad profane cuanto de sagrado existe en la vida, voy a ponerle límite a su maldad. Si lo he dejado caminar por la senda de su libre albedrío, voy a probarle que todo en él tiene un hasta aquí. Si lo he dejado colmar sus ambiciones de poderío y de grandeza en el mundo, voy a detenerle en el camino, a hacerle mirar su obra a través de la conciencia para que pueda responder a mis preguntas. ¿Quién podrá engañarme? Nadie. Yo no vengo a juzgaros por lo que hacéis, sino por la intención con que lo hacéis. Estoy en vuestra conciencia y más allá de ella. ¿Cómo podéis pensar que yo pueda ignorar vuestros actos y el móvil de ellos? Tiempo es este, en el que muchos hombres, al ver las grandes pruebas que se ciernen sobre la humanidad, exclaman: es la mano de Dios la que está tocando por medio del dolor a la humanidad? A lo cual yo os digo que esa es una forma errónea de pensar sobre mi justicia. ¿Cuándo entenderéis que el dolor existe a causa de vuestros pecados y que es el propio hombre quien se sentencia y castiga a sí mismo? Hombre por hombre, pueblo por pueblo y nación por nación son juzgados por mi divinidad. Sin embargo, nadie se ha dado cuenta de ello, ni saben el tiempo en que viven. De cierto os digo que ya habéis penetrado en aquella era que anuncié como la de la consumación de los tiempos, era de juicio, de restitución y restauración. Es tiempo de juicio, mas a pesar de ello, no es mi intención que los hombres se sometan a mi ley por temor a mi justicia, sino que se rindan ante mi amor divino. Antes que a nadie, juzgaré a los ministros de mi ley, porque ella es mi testamento de amor y sabiduría para toda la humanidad. Vendrán a mi presencia los gobernantes de reinos y naciones, y les preguntaré por qué camino han conducido los destinos humanos y qué han hecho de sus pueblos. Les pediré cuentas del pan de sus hermanos, del trabajo y el jornal, y si sólo me presentasen en su corazón la codicia y la vanidad, y en su mano la riqueza, mientras sus pueblos perecen de miseria y de hambre, cuán grande será su responsabilidad. También serán llamados los médicos. A ellos les preguntaré si en verdad han sentido el dolor ajeno, si han sabido descender hasta el más humilde lecho para sanar con amor al que sufre. ¿Y qué han hecho del secreto de la salud que yo les revelé y del bálsamo que les confié? ¿Qué me responderán los que han alcanzado grandeza, comodidad y lujo con el dolor de sus semejantes, dolor que no siempre supieron calmar? Llamaré a los padres de familia y les diré: «¡Oh, padres de los hombres! ¿Qué habéis hecho de vuestros hijos?» Juzgaré a los maestros de la humanidad, entre los que estarán los filósofos, los teólogos y científicos. Y también les preguntaré cuál ha sido la simiente que han depositado en el corazón y en la mente de sus propios hermanos. De cierto os digo que esa hora se acerca, y no habrá uno que no se estremezca ante mi llamado. Unos despertarán del materialismo que los tiene aletargados, otros de su embriaguez de sangre y de placeres, otros lo harán del sueño de su ignorancia, cuya noche de tiniebla y fanatismo ha sido muy grande. No habrá uno solo que no sienta el despertar de su espíritu. Las plantas que habían sido parásitas se convertirán en florecientes y fructíferas. Es tiempo de saldar deudas. No he venido a buscar justos al mundo, porque esa búsqueda sería inútil. Vengo a buscar a los que se han perdido, iluminando su senda para que vuelvan al camino del bien. Vuestro mundo no está condenado a ser eternamente un valle de lágrimas, una tierra de pecado, un infierno de lujuria y de guerra. El día del Señor es ya con vosotros. Mi espada de justicia tocará la perversidad del hombre. Habéis penetrado en el tiempo final, y a medida que éste avanza, la humanidad comprende cómo pesa sobre ella el juicio divino, haciendo que los hombres penetren en un examen minucioso de todos sus actos. Mas ese juicio no perderá al hombre, por el contrario, lo salvará, y entonces todos vendréis a mí limpios y sin deuda, como seres que han llegado a cumplir la misión que se les confió. Sólo la práctica del amor, como lo enseña mi doctrina, os hará merecedores del bien supremo, que es la paz del espíritu. Hoy ya no sonríe el mundo al oír mis lecciones. El Espíritu sabe que está atravesando por el gran día del Señor, en el que han de ser juzgadas todas sus obras, y en el que mi mirada penetrará hasta lo más profundo de su ser. Sabe que su cosecha está mezclada con la mala simiente, cuyos frutos le han dado amargura. Su conciencia le dice que no ha cumplido las órdenes divinas, que se ha apartado del camino de sumisión y obediencia, y que por eso su cruz es muy pesada. Yo he dado a todos los seres un cáliz para que lo llenen de amor y buenas obras, y me presentan solo amargura y veneno. Pero a pesar de todo esto, yo os digo, venid a mí, que aún pueden recobrar la verdadera vida. Mi paz sea con vosotros.